Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con el compañero Jorge, que es trabajador de Mondelez de Pacheco. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo está? Muchas gracias por el espacio. Gracias por atendernos, Jorge. Bueno, hicimos un comentario al principio del programa, cuál era la situación que tenían ahí en Mondelez. Ustedes hicieron un bloqueo de portones el 23 de mayo, ¿puede ser? Por un reclamo. Sí, exactamente. Mirá, nosotros, bueno, venimos como trabajadores, yo soy miembro de la comisión interna ahí de Mondelez, hoy antes era CRAF, ex CRAF. Claro, eso estuvimos viendo, que era la CRAF. En el 2009, que fue uno de los conflictos más resonantes por los despidos, es una empresa norteamericana muy insensible con los trabajadores, una pelea constante. Bueno, venimos arrastrando nosotros varios reivindicaciones dentro de la fábrica. Sí. También los trabajadores, hoy estamos padeciendo el tema de la inflación, los tarifazos, el tema de del impuesto a la ganancia. Sí. Por eso fue muy masivo el 6 de abril el paro nacional, que se llama la CGT, sí. Con muchas discusiones, hubo un acatamiento del 98-99% de la fábrica, los trabajadores. Ajá. Lo ha tomado en sus manos ese paro para, sí, demostrar la bronca con respecto a la política del gobierno de Macri hoy, que nos está ahogando a los trabajadores. Si no es por los tarifazos, es por la inflación, y si no es por la inflación, es por el impuesto a la ganancia, sí, con los despidos, con las suspensiones. Nosotros acá en Pacheco, en Buenos Aires, tenemos Volkswagen, en, sí, la empresa automotriz, sí, a donde tiene suspendido 800 trabajadores por un año y medio. Entonces, acá en la zona, en el parque industrial a donde estamos, le pido suspensiones constantes. A nosotros también en la alimentación nos ha tocado, inclusive dentro de la misma empresa Mondelez, con despido selectivo, que la empresa planteaban que eran faltadores y hacían despedido unos 4, 5, 6, pero también con el tema de que se le fue enfrentando, se fue discutiendo con los trabajadores porque teníamos que cuidar los puestos de trabajo, también se dieron con respecto a los despidos. Y bueno, hemos llegado ahora con el tema de que, en el colmo, con el tema del impuesto a la ganancia, ¿viste? Por eso se detonó este nuevo conflicto. Claro. A pesar que ya nosotros estamos también por paritaria, a donde veníamos discutiendo cuánto vamos a pedir en esta paritaria. Bueno, acá en la asamblea, dentro de la planta, se discutió plantear un 40% este año, sí, por la inflación. El año pasado nosotros cerramos por un 36,5%, ajá, pero la inflación real acá fue un 43, un 45%, entonces perdimos unos 6, 8, 9 puntos del salario del año pasado. Claro. Y este año está visto por lo que va del año, los 4 o 5 meses que llevamos del año, la inflación real va a ser un 30%. Entonces, ante esa situación se plantea el 40%. La federación está planteando un 30%. Pero nosotros discutimos, llevamos los plenarios en el sindicato que se hizo en Capital, la propuesta de las asambleas, se discutió dos puntos. Plantear el 40%, porque están las contradicciones, si más pedís salario, más impuestos te lleva el gobierno con el impuesto a la ganancia, y por la eliminación del impuesto a la ganancia. Exacto, exacto, esa es la lucha. Esta nueva ley que salió, que a través de los medios nos hicieron creer, en los medios nacionales, ¿no? Sí. Nos hicieron creer de que iba a ser una ley que el trabajador que venía tributando impuesto a la ganancia se le iba a cobrar mucho menos, y aquel, sí, trabajador que no viene pagando tal vez ni entraba. Exacto. Esa fue la que nos hicieron comer el verso cuando salió la ley en diciembre. ¿Qué pasa con esto? En esta nueva ley ya te están descontando también sobre el aguinaldo. Ellos suman más o menos una suma X que vos no podés superar en el año el salario, sí, anualmente. Pero claro, te incluye 13 meses porque te incluye el aguinaldo. Exacto. La empresa acá dentro de la fábrica, por un problema de liquidación de haberes, que también es un desastre porque no le pone empeño y porque no le importa a su trabajador y entonces le da lo mismo, no venían descontándose de ellos enero, febrero, marzo. Se dieron cuenta en abril y en abril descontaron todos juntos. Los 3 meses juntos, claro, sobre el aguinaldo, que no lo venían descontando ellos, una proporción de lo que tenía que descontar el aguinaldo. Claro. ¿Qué pasó? Ahí se armó de pelote y tuvo 4 horas de paro la fábrica. Ajá. Porque fue muy brusco el descuento. A algunos le contaron 4.000, a otros le contaron 6.000, a otros le contaron 8.000 y a otros le contaron hasta 12.000 pesos. Claro, hubo gente incluso que no cobró. Yo había leído en el comunicado de ustedes. Ese ahora de vuelta. Claro. Esto que te estoy contando no pasó en abril. Sí. Y ahora nuevamente, bueno, y ahora otra vez se levantó la medida de fuerza, nos reunimos con la empresa, ellos dijeron que estaba bien la liquidación de haberes, que el error que ellos cometieron es no comunicarle a la gente y a la representación sindical el problema de que no estaban descontando ellos sobre el aguinaldo y se dieron cuenta y tuvieron que hacerse descuento, y ese fue el detonante del conflicto. Claro. Bueno, pero el descuento estaba bien porque esa plata se le debe a la FIP. Muy bien. ¿Qué pasó? Si iba a suceder algunos otros cambios bruscos de esta característica, ellos tenían que comunicarle a la gente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el 20 cuando cobramos la quincena de mayo? Sí. Se estaba haciendo el cierre anual, porque hay un cierre anual con respecto al impuesto a la ganancia. Claro. Muchos compañeros superaron ese cierre anual y de vuelta se armó el de pelote y la empresa no comunicó, claro, a la gente. Y otra vez le volvieron a descontar esa barbaridad. Exactamente, y hay compañero que nos ha cobrado la quincena. 000 le figura en el recibo, y encima algunos compañeros quedaron con una deuda hasta 20.000 pesos. Claro, que se lo irán a descontar en otra vez así. La bronca que hubo, se paró en el turno noche, porque nosotros acá en el turno noche, como son turnos fijos, mañana, sí, tarde y noche son fijos los turnos, ajá, el que labura la noche siempre labura la noche, entonces a la noche tenemos un adicional de 50% más. Claro, cabrón. Entonces los más afectados fueron los del turno noche. Claro. Entonces se paró la fábrica el jueves, se paró el viernes, se hizo asamblea, tuvieron que bajar la dirección de la fábrica, los directivos, fueron a dar la cara ante la asamblea. Y que la gente, ¿qué le podía decir? Que eran buenos, no le iba a decir. Entonces quedaron que el lunes tenía que dar una respuesta, no dieron una respuesta, y por eso fue el tema de los bloqueos de los portones. Claro. Y ahí pudimos llegar a un acuerdo, porque ellos te dieron un préstamo para salir del momento, pero te volvían de contar de vuelta la quincena, claro, que viene, y quedamos de vuelta sin plata. Claro. Así que ahí quedamos en un acuerdo, lo que se pudo llegar a firmar. Que ellos te daban un préstamo para paliar la situación, porque la gente tiene su cuenta, sus compromisos, no puede quedarse sin ningún peso. En algunos casos le han dado 4.000, a otros le han prestado 8.000 pesos, y el que le quedó debiendo a la empresa plata todavía le va a hacer en varias cuotas. El que tiene 4.000 entre cuotas, el que le dio 8.000 en 6 cuotas, y el que le dio esos 8.000 y le quedó debiendo a la empresa que supera los 8.000 de la deuda, le va a hacer 10 cuotas. Claro. Esa es la qué solidarios que son. Se resolvió, pero es un paliativo, nosotros, claro, entendemos, exacto, porque se instaló el tema de que alguien se tiene que hacer cargo. Si no es la empresa, el gobierno tiene que derogar esa ley, porque es una ley perversa, es una ley muy dañina. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en paritaria. Si se llega a firmar por la suma que sea, aquel trabajador que nos viene tributando va a ingresar a tributar. Claro. Y lo que dice la ley es que este retro trae. Entonces, si yo supero los porcentuales, por ejemplo, si a mí me vienen contando 9% todos los meses, y yo supero al 12%, me hace un retroactivo de ajuste, claro, del 12% a enero. Por eso no cobra nada la gente. Claro, porque entras en otra categoría. La verdad entra que, en otra categoría, sí. Y no es que desde el punto o desde el momento que entra en la otra categoría, queda así. Ahí, no, te hace un retroactivo de descuento. Claro, porque en realidad el impuesto, este impuesto al trabajo, que en este caso es un impuesto al trabajo, porque es ganancia tienen los patrones, no los obreros. Exactamente. El impuesto este es anual, por eso hacen la liquidación ahora en mayo. Entonces, no importa si cobras un mes más o un mes menos, hacen un globo, y si no, lo estiman, porque también es así. Se hace un estimado de lo que podés haber acumulado, y de eso te des cuenta. Bueno, eso qué quiere decir. Exactamente como usted lo plantea, pero ahora como nosotros, porque nosotros también nunca pensamos ni nos imaginamos, ni los trabajadores todavía no lo han tomado con la magnitud de la gravedad que es. Esta nueva ley, ya era perversa la otra. Sí. Pero sí. Este es mucho más perverso. Pero la ¿qué pasa? Ahora que nos estamos tratando de enterar y que tratamos de divulgar un poco más la ley y tratando de tenerlo un poco más a disposición y para que los trabajadores estén un poquito más enterados, está estipulado, porque te suman ellos 13 meses en el año, porque tenés 12 meses más el aguinaldo, son 13. Claro. Sí. Dos meses, mínimo, dos meses, se va a quedar el Estado, claro. El gobierno, en este caso. Y no hablemos así si hace que, hora extra, o en el caso de ustedes que tienen un adicional por trabajo nocturno, más claro. Todavía. Exactamente, nosotros tenemos premios, que también nos costó mucha lucha, mucha pelea dentro de la fábrica, porque nadie nos regaló nada. Tenemos antigüedad. Claro. Sí. Y tenemos plus en algunos casos, por ejemplo, claro. Lo de mantenimiento, otro tiene incentivo en el sector de depósito, y los que trabajan la noche tiene un 50% más, y nuestro salario, el mínimo hoy, es el básico de 15.000 pesos, y a eso vos le agregás los premios, la antigüedad, claro. Más la categoría, más los plus, más el adicional nocturno, y un trabajador está a la noche, mínimamente una categoría de oficial, está por arriba de los 30 lucas. Claro. Sí, 30 en mano. Y una hora extra, si hace hora extra, estamos claro. Esperando, ahora no hay hora extra, porque estamos en una situación de que hay poca producción, pero es muy perversa la ley. Nosotros estamos tratando de hablar con otros sindicatos, con otras comisiones internas, que lo tomemos los trabajadores en nuestra mano, y así entendemos que tiene que ser en conjunto de los trabajadores que se tiene que derogar esta ley. Exacto. Lo tiene que volver a tomar la CGT, porque también la CGT hizo un previo acuerdo antes de que salga esta ley. Ellos también claro. Son responsables. Y sí, escriben con la mano y borran con el codo, Jorge. Exactamente, porque ellos hicieron un acuerdo previo antes de que salga la ley, y de ahí lo llevaron en el Congreso, pero es una ley muy dañina, así que ante eso nosotros estamos entendemos que tenemos que hacer una campaña general, porque los trabajadores apenas nos alcanza a nosotros el salario para vivir mes a mes, ¿no? Claro. Es que ahorramos, no es que tenemos plata aguardada en el banco para decir, bueno, está bien, voy a tributar ganancias y voy a usar mi ahorro. No tenemos. Le digo la verdad, es el trabajador vive el día a día. En el día. No, sí. Ahí sí, tendrían totalmente. Que aprovechar, Jorge, la situación del parque industrial donde están, ¿no? Vos hablabas recién de la gente de Volkswagen con despidos. Me imagino los trabajadores del ESMATA ahí también deben estar en la misma situación con respecto al impuesto a las ganancias. Sí, recién me llamó compañero, por ejemplo, de otra fábrica de la alimentación, de La Cera, por ejemplo, que es de la misma empresa de Mondeliz, que también padecieron lo mismo que padecimos nosotros, y como ellos no hicieron ningún conflicto, el problema es que están tratando de hablar con algunos de relaciones laborales acá de Pacheco, porque dirigen todo desde acá, y no le dan pelota. Muchas veces también tiene que, no es que los compañeros están de acuerdo a veces con los conflictos, pero muchas veces si no llama la atención, claro. No, claro, para la empresa, supuesto. Primero lo que nos dijo en los primeros días cuando surgió todo esto, lavarse la mano, porque ellos dicen, no, esto es una ley, yo tengo que ajustarme a lo que dice la ley, claro. Y nosotros le veníamos advirtiendo. que acá el problema es también de la empresa, porque cómo puede ser que la gente, si vos le descontás 4.000 pesos, que más o menos son 2 días de trabajo, no te va a venir a la fábrica. ¿Para qué va a venir lo que te dicen los compañeros? ¿Para qué voy a venir a la fábrica si voy a trabajar gratis y me quedo en mi casa? Entonces mucha, está involucrado la fábrica también. Y hoy gente, inclusive seguimos la discusión con la dirección de la empresa, y le estamos advirtiendo nosotros que nos lo están tomando con la seriedad y con el problema, que es grave, porque todavía ni siquiera se firmó la paritaria, porque ahora cuando se firma la paritaria y se llega a esto que le estaba comentando anteriormente, a modificarse, pasar en otra escala, y va a volver a pasar lo mismo. Va a volver a pasar lo mismo. Y más con esta manera que tienen de manejar la parte administrativa, con esa ligereza que no les importa si un compañero cobra 0 pesos, más todavía. Bueno, y ahí vemos, Jorge, la relación entre la patronal y los gobiernos de turno, que y hoy, cómo bueno, se acomodan las leyes y cómo se acomodan las situaciones para que siempre el que pague los platos rotos sea el trabajador. Exactamente. Hoy, por ejemplo, ellos venían muy tranquilos porque sabe que la política de este gobierno que tenemos actualmente, al anterior también, pero este más, que le beneficia a los empresarios, pero lo que ellos no saben, que lo que nosotros venimos discutiendo con los compañeros en la fábrica, que nosotros no nos vamos a resignar y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados como trabajadores, porque lo que tenemos fue a través de pelea, lucha, conquista, y por eso la ley que sale, y también esto deja mucho que desear, los legisladores, lo que está en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Todos los que levantan la mano. A beneficio de los grandes monopolios, de las grandes industrias, y no a beneficio de los trabajadores y del pueblo. Exactamente, Jorge. Porque todas esas leyes que sacan ni siquiera son consultados, porque con los verdaderos interesados, que son el pueblo y los trabajadores, no he consultado, porque toda esa, la ley antiterrorista, la ley esta del impuesto a la ganancia, la ley de la RT que han aprobado también a beneficio de los empresarios y no a beneficio de los trabajadores, porque en realidad en la industria no tiene por qué haber un solo accidentado. Para eso la empresa tiene que invertir plata la seguridad de su trabajador. Claro, en seguridad, exacto. Y de última, y no dice, la ley no dice. Si hay accidentes, porque cuando se trabaja y se actúa, siempre es posible que haya un accidente. Y más cuando los ritmos de trabajo son acelerados, claro, también. Que por lo menos la retribución al trabajador sea lo más digna y justa posible. Claro. Que es lo que esta gente está evitando, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso esa benefició a las grandes empresas. Dice para que vinieran los inversores de afuera, porque dice que en la Argentina no van a venir los inversores. Es todo mentira. Ahora no vino ninguna inversión. Y la única inversión que nosotros tenemos entendido acá en la zona industrial de Buenos Aires, en la zona norte a donde estamos nosotros, fueron para automatizar y robotizar, como dicen ustedes, para más producción, para más alto los ritmos de producción. Fue la misma empresa que está en la zona. No es que se abrió nueva fábrica, no es que vinieron nuevos inversores y abrieron un galpón para crear más nuevos puestos de trabajo. Al revés. Fueron los mismos que invirtieron para mayor explotación de los trabajadores. Y con eso también te reduce la mano de obra, porque vos, por ejemplo, hoy a los sectores a donde meten los robots que te envasa, arma la caja y paletiza y todo eso, redujeron mano de obra. Está bien, por ahora esos trabajadores no lo decidieron por una resistencia que también se está dando, pero ¿qué pasa? Hay compañeros que se jubiló, no reponen, porque sabe que el robot le va a hacer ese trabajo. Compañero que de por ahí arregló, porque alguno pide arreglo, porque tiene otro proyecto, se va de la fábrica, no reponen. Y esos 6 o 7 que también despidieron por estos despidos selectivos que te digo, tampoco repusieron. Entonces de a poquito, a la larga, ellos van achicando el plantel. El problema es que los robots después no compran la galletita, no te compran los productos, no pagan impuestos, y eso en la larga va a traer consecuencias, porque la mayoría de la industria están robotizando su fábrica. Pero sabe que esos robots también hay que manejarlos hay que manejarlo, o sea, no sí, sí, lo maneja un operador, pero en un sector, por ejemplo, donde antes trabajaba 8, hoy lo hacen 2. Claro. Y sí, indudablemente. Entonces que ahí redujeron 6 sueldos. Bueno, pero cuando esas cosas se producen así, también hay que buscar la alternativa para el descarte de mano de obra que se está provocando, ¿no? Exactamente, nosotros, por ejemplo, venimos discutiendo con los compañeros todo eso, y algunos piensan que uno está loco, pero el problema es que tenemos, como dice usted, tenemos que tener alternativas. Nosotros, por ejemplo, planteamos, para poder cubrir toda la mano desocupada que hay, que te hace una presión por el temor de lo que hoy tiene trabajo, que muchas veces no quiere salir a pelear, porque también los gobiernos de turno y las empresas saben que también hay, te lo dicen también de paso, ¿eh? No es que no te lo dicen, vos si no querés trabajar, ahí tenés el portón, y hay 200 que están esperando tu puesto. Te da presión. Como quieren, rubio, pero morocho. Para salir de ese problema, nosotros tenemos propuestas, pues nuestra propuesta es, por ejemplo, de que se tienen que trabajar 6 horas con el mismo salario, para poder crear nuevos puestos de trabajo para que ocupe, porque... ellos te dirán, viene la era de la automatización, la robotización, la computarización, pero el problema es que a la larga eso va a traer una consecuencia, y eso a la larga hay que tener una propuesta y una alternativa como salida, porque si no, ¿qué van a hacer esos compañeros? No puede vivir toda la vida de un subsidio, porque lo único que nos dignifica también es el trabajo genuino. Nosotros tenemos que crear industria, tenemos que abrir fábrica. Aparte, Jorge, al capitalismo se le presenta un conflicto ahí, ¿no? Un conflicto de raíz, porque el capitalismo genera capital a partir de apropiarse de la plusvalía. La plusvalía es lo que no es el dinero que no cobra un trabajador por su trabajo. Un robot no genera plusvalía, entonces eso también les genera a ellos un conflicto, fíjate, a la larga, como capitalista. Entonces, yo lo que te planteaba, lo que yo, por lo que vos me estás comentando, no está bien, ustedes están en una situación de resistencia, hablando de temas importantísimos que pueden, o sea, que van a ser los que van a afectar nuestro futuro como clase, pero también hay que buscar, como ustedes estaban viendo, de asociarse a otras comisiones, a otros trabajadores, más allá del rubro, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema este del impuesto a la ganancia lo sufrimos todo. El tema de la automatización también lo estamos sufriendo todo, los suspensiones, despidos. Y está visto que ni los gobiernos, ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni los sindicatos, o mejor dicho, no lo digo los sindicatos como sindicatos, sino las burocracias que hoy dirigen los sindicatos. Exactamente, 40 años, y se mueven los sindicatos, claro, y pareciera que no hay gente capaz de dirigir eso. Y se heredan el cargo, ahí tenés el caso de los Moyano, por ejemplo. Padre e hijo van entregando la secretaría. Nosotros como trabajadores tenemos que buscar la forma de romper con ese molde que nos está condenando a vivir en la miseria de última, porque tampoco es vida vivir peleando, vivir reclamando, vivir estar al vilo de la suspensión, del despido o del retiro voluntario a dedo, ¿viste? Sí. Entonces hay que buscar la forma de romper con ese molde. Yo creo que algunas experiencias se están haciendo y sería importante, ¿viste? Un poco la idea nuestra como programa es esto, transmitir estas ideas, transmitir estos pensamientos y en buena hora, como decía Rosita al iniciar el programa, contado en primera persona por los mismos trabajadores, en función de ir armando una alternativa, algo que nos unifique como clase y podamos dar una batalla contundente contra el sistema, porque nos están cazando de a uno, sería el mal ejemplo, ¿no? Nos están cazando de a uno y eso nos debilita. Por eso es importante empezar a juntar cabeza, a forzar situaciones más allá de la fábrica para enfrentarlo como clase, no como empresa nada más. Mira, bueno, nosotros somos partidarios de eso, con respecto de que tenemos que dejar mezquindades claro. De lado también, porque uh-huh. a veces también hay muchas mezquindades. Es momento, yo creo que viene un momento muy oportuno para que los trabajadores en su conjunto tenemos que involucrarnos, discutir y qué es lo que queremos. Porque hay una idea, estos dirigentes que usted mismo está nombrando, de que no hay que discutir con la gente. Claro. ¿Y para qué le vas a ir a preguntar a los trabajadores si vos sos el dirigente? Y claro, entonces, claro. ¿Para qué le vas a ir a decir si vos tenés que saber lo que tenés que hacer claro. y lo que tenés que firmar y lo que tenés que decir? Ahí está el problema, claro. porque con esa característica estamos como estamos. Y yo creo que es el momento claro. a donde los compañeros, los trabajadores, el pueblo en su conjunto, y que lo viene demostrando. Por eso las grandes manifestaciones que se han dado contra esta política de ajuste, entrega y represor, porque nos está reprimiendo a los trabajadores y al pueblo, hay una resistencia, sí. creo que fue extraordinaria, y la masividad en diferentes lugares del país con el 2x1 que exacto, lo quiso meter también. La Corte Suprema exacto, por un acuerdo también. Me imagino que porque acá no hay ningún estado independiente, porque es todo uno acá en Argentina exacto. Esto nosotros lo hablamos por experiencia propia, porque cuando fue el conflicto de Kraft lo vivimos en carne propia, porque uh-huh. nosotros fuimos parte de ese conflicto del 2009. Claro. Y en ese conflicto nos dimos cuenta que no hay, la justicia no es independiente, lo maneja a dedo de la política. Exacto. Entonces también, porque imagínense que nuestro país está lleno de corruptos y nadie va preso. ¿Por qué? Porque son todos amigos. Sí, son todos socios. No tenemos son todos la justicia, los gobernantes de turno no velan por los intereses del pueblo y de los trabajadores, velan por los intereses de los sus amigos, de los poderosos, y a quien le da más guita, claro. esa ley lo saca. Eso se tiene que cambiar en nuestro país. Bueno, Jorge. Y lo tenemos Jorge. Que decir sin miedo. Exacto. Bueno, Jorge, nosotros tenemos por ahí una frase que decimos en nuestro programa y que estamos convencidos de que es un hecho, que es hora de la rebelión de las bases. Como vos estás diciendo, es hora de que los trabajadores nos unifiquemos y empecemos a mover las estructuras que nos están acosando y que las superemos, que le pasemos por arriba. Y de esa manera es revelarnos. Nuestra Argentina tiene lindas experiencias en su historia. ¿Eh? Claro, y sí. Porque sí. tenemos una historia muy rica del pueblo, del movimiento obrero. Bueno, más claro fue lo del 2001, que se volteó un gobierno hambreador, ajustador, claro. represor. Sí. Quiero decir que hay... No uno, claro, fueron uno. Varios. Fueron cinco. Estamos cerca del aniversario del Cordobazo también, que fue uno de los grandes hechos argentinos. Nuestra Argentina con René Salamanca en la cabeza, todo eso mecánico... Eso que salieron en rebelión, sí, mira si tenemos y que cambió la historia en nuestro país. Tosco, Atilio López, Ongaro, mira sí, si tenemos. Exactamente, y bueno, esa clase gremialista nosotros necesitamos en nuestro país. Bueno. Tenemos que volver a eso, Jorge. Y yo creo que por lo que vos decís, y si ustedes siguen adelante con esa organización y esa unidad, porque hay que parar, como vos dijiste, en el paro, casi 90% de acatamiento a la medida de fuerza, y que se plantaron delante de los portones para que no entrara ni saliera nadie, esa unidad que ustedes están llevando, más el intento que están haciendo de unificar con otros sectores del parque industrial, eso nos indica que se está yendo por buen camino, Jorge. La verdad que es... Es alentador. Es alentador, y bueno, nosotros lo que podemos hacer, que siempre les decimos, es darle difusión a estos conflictos de la boca de ustedes, que son los protagonistas principales de estos hechos, con esas ideas nuevas. Somos muy agradecidos nosotros, porque muchas veces, lamentablemente... este caso y muchos casos que a veces sí. se dan en la zona que son buenas no se difunden, claro, no salen medio a la luz, medios nacionales, medios no, porque no conviene, Jorge, por ahí no conviene decir que los trabajadores están en rebelión, no les conviene. Entonces bueno, Como nosotros somos una prensa alternativa, somos una radio comunitaria, estamos con la comunidad, es por eso que les damos esta difusión desde este punto de vista. Bueno, Jorge, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos, compañero. Te vamos a tener presente para cualquier otro momento que hayan alguna novedad para que nos cuentes y nosotros lo podamos difundir. Este programa después nosotros te lo vamos a pasar por WhatsApp, los audios, el audio del programa entero, para que vos también lo puedas compartir ahí con los compañeros. Tenemos una página en Facebook que es La Chispa Mendoza, que ahí también subimos el programa y hacemos comentarios y pegamos la información para que demás trabajadores puedan escucharlo y puedan saber. Y ese es, bueno, es nuestro humilde aporte desde acá, desde Mendoza. Estamos un poquito lejos, pero siempre estamos al lado del corazón de los trabajadores y de las manos obreras. Bueno, Rosita, muchas gracias a vos, muchas gracias Enrique, y bueno, todos los oyentes, y bueno, nosotros agradecerles, no nos queda otro, estamos lejos, pero estamos juntos. Exacto, las dos cosas a la vez. Exactamente. Estamos lejos, pero en esta pelea estamos a la par, Jorge, estamos a la par. Bueno, un saludo muy grande, a los compañeros, fuerza. Y no aflojar ahí, no aflojar porque el capitalismo no hay que aflojar. Un abrazo también para todos ustedes y para todos los oyentes. Bueno, gracias compañero. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Jorge, que es trabajador de Mondelez de la planta de Pacheco.